cumplió el sueño, voy a ser modelo. Ay, Zoe, dale, ven a comer, querida. Mamá, pero tan así lo tomás. Nena, ven a comer, dale. Jamás, la verdad, jamás me prestan la más mínima atención. Les importa cualquier otra cosa menos lo que me pasa a mí, ¿no? Ven a comer, soy nena. Soy un cero a la izquierda para ustedes, ¿no? Vos, papá, que nunca estás. La verdad, estoy podrida de esta familia de mierda que tengo. Hola, Ámbar. Hola, Zoe, ¿en qué andas? Yo estoy súper, súper bien. No sabes, de maravillas. ¿Tanto? ¿Qué pasó? Escúchame esta. Publicaron nuestra foto del boliche en el Face. Un representante de modelo la vio y me propuso trabajar con él. Pero buenísimo, es siempre lo que quisiste, ¿no? Sí, sabes que es lo que me gusta, es lo mío. Sí, lo sé, te voy a apoyar en lo que sea, contá conmigo. Gracias, amiga. Más tarde hablamos y te cuento bien, ¿dale? Dale, besito. Nos vemos, bye. Zoe. Pasá, Ámbar. Hola, ya te extrañaba. Tanto tiempo. Sí, la verdad. Vení, sentate, te quiero contar algo que me pasó y que no sé si es normal. Sí, sí, pero te noto rara, estás cambiada. A eso iba, hoy cuando me estaba peinando se me cayó el pelo a mechones. Aparte hace 2 meses que no me viene, ¿te parece normal eso? No, eso no es normal, pero ¿estás bien? ¿Estás comiendo? Para. Obvio que estoy comiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? No entiendo. Es que te noto muy flaca. Nada que ver, yo estoy bien, estoy perfecta. Pero te viste lo que sos un palo. ¿Qué estás diciendo? Capaz sé, no sé, la tensión, la ansiedad. Con todo esto que me está pasando no tuve tiempo de descansar bien, pero nada más, estás exagerando. ¿Pero qué tiene que ver eso? Mira, si no te haces ver voy a hablar con tus viejos. ¿Qué me estás diciendo? Me estás cargando, nada que ver. ¿Cómo vas a hablar con mis viejos por una pavada? ¿Por la verdad no sé para qué mierda te mandé llamar? ¿Te puedes ir, por favor? Pero eso no es una paga, me tenés que escuchar. No te quiero escuchar, ¿te puedes ir, por favor? Quiero ayudar. Andate, no te quiero escuchar, andate. Está bien, después no te arrepientas. Deja de decir estupideces y andate. No te arrepientas.